Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. La verdad, me siento muy agradecido de estar acá con ustedes. Soy parte de los que predicamos la palabra en el ministerio al cual pertenezco. Y lo agradable del asunto es que ustedes van a celebrar un aniversario más, y nosotros también vamos a celebrar un aniversario más en este mes de noviembre. Entonces ustedes están cordialmente invitados desde ya, y vamos a hacer una breve reseña de más o menos de lo que significa una fiesta. ¿Quiénes están casados acá que hayan venido en pareja? ¿Usted? ¿Con quién viene? Ah, solo. ¿Usted? Con él. Muy bien. ¿Cuántos años lleva usted de casado? 32 años. 30. ¿Y usted? ¿Perdón? 14. Muy bien. La pregunta es la siguiente. Cuando se casan, celebran el primer aniversario de matrimonio, y lo hacen con gusto, lo hacen con alegría, y a estas alturas de edad que tienen de matrimonio lo hacen con decepción, o lo hacen alegres. Alegres. ¿Cómo prepara usted ese aniversario de matrimonio, de boda? Ya, pero ¿qué prepara? ¿Qué hace? ¿Cómo lo celebra? Celebramos una fiesta de reunión. ¿Con la familia? Sí, la familia. ¿Y se prepara? E invita al cuñado, al tío, al abuelo, a todo el mundo. Y uno que otro chute vecino por ahí. Muy bien, muy bien. Cuando nace un bebé, también como que le celebramos su primer añito, ¿no? Y ahí está el pobre que no sabe ni qué es el pastel ni qué es una vela, pero ustedes lo ponen y él con la cabeza así en el frente del pastel. Pero lo hacen ¿por qué? Por alegría, porque están contentas, contentos de que son papás y que ya tiene un añito el muchachito. A los 17 ya ni se lo celebra. Eso es lo que pasa a veces. Bueno, pues el ser humano está acostumbrado a celebrar grandes acontecimientos de su vida. Y entre estos grandes acontecimientos están los nacimientos, están las bodas, están las muertes también. Por ejemplo, ahorita viene... Para muchos decimos es un aniversario que mamá se fue, así es un aniversario que papá se fue, es un aniversario que el ser querido que ustedes querían se fue al otro mundo. Y lo recuerdan y lo celebran a su manera. Y generalmente van y adornan la tumba. Es una tradición muy nuestra. Y vamos a rendirle honor a los restos de la persona que yace en esa tumba por lo que fue en nuestra vida o por lo desgraciado que fue en nuestra vida. Pero vamos. Es una forma de recordar un aniversario de muerte, un aniversario luctuoso. Y generalmente, pues, cualquier ocasión es buena para recordar alguna vez algo que se cumple en un año. Estas celebraciones son muy buenas, pero ¿en qué terminan las celebraciones? ¿En qué terminan los aniversarios? Ustedes lo saben muy bien porque lo han celebrado. Por ejemplo, ¿en qué termina tu fiesta de cumpleaños? ¿En el agradecimiento a Dios? Deja a Dios. ¿En qué termina con tu gente? ¿En qué termina? Con alegría. Con alegría. ¿Y qué más? Poetizando. ¿Qué más? Y compartir con la familia. ¿Qué comparte? La alegría. Ah, la alegría. Me está haciendo una tautología, me está dando vuelta, pero está bien. Muy bien. ¿En qué termina una celebración que usted hace en familia? Pues termina con mucha alegría, ¿verdad? De que todos, ¿verdad?, se van alegres. O si hay comida, pues la gente se va alegre. Ahí está. Hubo comida. Muy bien. ¿Por qué nos hacemos si todas las celebraciones terminan en comer? ¿O no? Sí. Celebran el Día de la Madre a comer. Celebran el Día del Padre a saber. Celebran el matrimonio a comer. Celebran un 15 años a comer. Todo es comer. Es un banquete. Porque es la culminación cabal de la preparación, del entusiasmo, de la alegría, del acontecimiento que se realizó, y la idea es que todos se vayan felices y contentos, para que cuando los volvamos a invitar, lleguen otra vez, y todos nos esforzamos, ¿sí o no? Buena comida, buena bebida, buenos adornos, limpiamos la casa como nunca la habíamos limpiado, escondemos lo que está feo, quitamos lo que no nos gusta, remendamos los sillones, ponemos la tele en otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es causar una buena impresión en el invitado, porque al final de cuentas, ¿qué es la más grande satisfacción al tener una reunión? Que el invitado salga contento, feliz, y que después el que tuvo el honor de quien se le celebró la reunión esté satisfecho. Por ejemplo, algo muy clásico, el Día de la Madre. Sale más barato invitarla a comer que comprarle una refri. Y al mismo tiempo como yo y con ella. Pero ¿cuál es la idea de esto? Llevarla a un buen lugar. Darle de comer algo que no come generalmente. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que mamá se sienta feliz, se sienta contenta. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Ahora voy yo. Como ministerio para celebrar nuestro 37 aniversario. Que todos los que lleguen se vayan felices y contentos. Y ahí todos participamos. Nosotros tenemos área de predicadores, área de espiritualidad, área de escuelas, área de eventos especiales. Ahorita se va a crear el área de desayunos. ¿Y saben qué es lo bonito de esto para que todo sea un éxito? Que todos nos involucramos. No hay nadie que se quede fuera. Nadie. Y a la hora de la ofrenda económica, todos ofrendamos de una u otra manera para que sea un éxito. Ahora imagínense ustedes lo contrario. Aquel es de área de predicadores. No, yo no comulgo con aquel. Yo soy de escuelas. Ah, ¿qué hay ahí? Una división, egoísmo. ¿Y la división y el egoísmo obra de quién es? De Satanás. De Satanás. Perfecto, han contestado muy bien. Entonces lo que les quiero dar a entender es que me imagino que aquí con ustedes también, para celebrar este aniversario, primero la pregunta, ¿para qué lo celebran? Acción de gracias. Acción de gracias, ¿para qué? A Dios, porque nos ha dado una vida nueva, como dice el nombre. Ajá, pero ¿para qué? Ya me dijo acción de gracias, ya me dijo que a Dios, pero ¿para qué? ¿Para qué lo celebran? Para que llegue más gente a conocer las cosas de Dios. Correcto. Para mostrarle al mundo que el Señor ha permitido que ustedes lleguen lleva 28 años, si no me equivoco, y lo vamos a ver algo que les voy a leer de la Sagrada Escritura para que entendamos un poquito más, y es lo que nosotros también hacemos. Nosotros como ministerio, lo que hacemos con esto del aniversario es, póngale atención a esto, convocamos a comunidades fuera de nosotros para hacerlas partícipes de nuestra alegría y colaboradores de nuestro aniversario para que mucha gente conozca. Y es lo mismo que ustedes tienen que hacer, exactamente igual. A mí me puede caer mal un colaborador, pues si al fin y al cabo soy humano, y el otro puede ser igual. Pero cuando se trabaja con un objetivo y un bien común, y el nombre que está sobre todo nombre es el que importa, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Dejar de lado cualquier diferencia. Porque si no, le estamos dando cabida al amo de este mundo. Pero veamos lo que dice la Sagrada Escritura y pónganle atención porque aquí hay un motivo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Pónganle atención porque esto es para ustedes y es para mí. El motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia de que nos hemos conducido en el mundo y sobre todo respecto de vosotros con la sencillez y sinceridad que vienen de Dios y no con la sabiduría carnal sino con la gracia de Dios. Palabra de Dios. ¿Cuál es el motivo, hermanos? ¿Cuál es el motivo que se menciona ahí? ¿Cuál es el motivo? Los que tienen Biblia y leyeron. ¿Cuál es el motivo? Lo volvemos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice: el motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia de que nos hemos conducido en el mundo y sobre todo respecto de vosotros con la sencillez y sinceridad que vienen de Dios y no con la sabiduría carnal sino con la gracia de Dios. Palabra de Dios. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué lo motivó a estas personas? Testimonio. Testimonio, perfecto. ¿Cuál más? La una. Salir adelante, dos. La actitud, tres. Sinceridad, pero algo muy importante. Sencillez, humildad. Miren, ese es el motivo. Es el motivo por el cual ustedes se muestran al mundo al convocar a los demás para celebrar un aniversario más y demostrarle al mundo que ustedes ya no son de la carne, sino que pertenecen a Dios y que el Espíritu de Dios está con cada uno de ustedes. Esa es la realidad de un aniversario, mostrarse al mundo. Y entonces, si el mundo que observa, si los que están afuera de este entorno ven que usted le hace caras al hermano, ¿qué va a decir el mundo? ¡Ay, Dios! Por eso es que muchos dicen, yo no voy a la iglesia, porque hay solo hipócritas ahí. Entonces, en una fiesta de aniversario, imagínese usted, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos? ya está viejita, ¿verdad? Pero bueno, 26. Hace 10 celebraste tus 15 años, o hace 11 más o menos. Ven para acá. Ven para acá. Oigan esto. ¿Cómo celebraste tus 15 años? Cuéntame. Sí, a la rapidita. En familia nada más. Ajá, ¿y qué más? Compartimos en familia y amamos a toda la familia de mis papás. Y hicimos una noche. ¿Y ya tenías novio? No. ¿Y ahora ya tienes novio? No. ¿Qué te pasa? ¡Búsquenle! Bueno, ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo te sentías tú en esa reunión? Pues feliz, contenta, compartir en familia. ¿Y qué hubiese pasado si miras a papá y mamá peleando, discutiendo, enojándose? Ah, triste. Ahí está, gracias. Hubiese sentido triste. ¿Cómo creen ustedes si en el aniversario que ustedes van a celebrar miran jetas entre ustedes? ¿Cómo se van a sentir los invitados? Molestos, tristes, y no van a querer. Porque ustedes son los que dan testimonio. Porque ustedes son los que dan que deben de trabajar con humildad, con sencillez. ¿Se dan cuenta? Ese es el verdadero motivo para estar en una celebración. Y ahí nos van a ver a nosotros allá también. Nosotros somos antes que ustedes, ¿no? En el aniversario, celebración de aniversario. Nosotros somos el 10 y ustedes el 16, creo yo. Pues échanse un colazo y nos juzgan. Y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Cómo trabaja un equipo que quiere agradarle a los demás. Que quiere dar testimonio de que ya no somos del mundo, de que ya nuestra sabiduría no es carnal. No es porque yo me esté poniendo por encima de, no. Les hablo a través de la experiencia de 37 años. Ahora bien, ¿qué es lo primero que se debe de hacer para celebrar un aniversario como el que van a celebrar ustedes? ¿Qué es lo primero que se debe de hacer? Planificar, dice usted. Muy bien, me parece. ¿Qué otra cosa? Pero no es lo primero. Pero sí está dentro de lo segundo. Planificar, muy bien. Estar en oración. Estar en oración, muy bien. Pero no es lo primero. Es lo tercero o lo segundo, pero no es lo primero. ¿Qué es lo primero? ¿Ah? Digan con confianza, este no es examen, aquí es para compartir. El aporte. El amor, dice la hermana, Muy bien. Lo primero que se debe de hacer es algo muy simple, que es la acción de gracias, que nosotros la celebramos por medio de la Eucaristía. Y casualmente me estaba comentando el hermano, miren cómo es esto, yo creo que inician la celebración con una hora santa, misa, acto, misa, perfecto, y de ahí queda expuesto el Santísimo, excelente. Todos, absolutamente todos, les guste o no les guste, deben de asistir a la Eucaristía. Porque no es solamente gracias por el aniversario, es gracias por ti, porque el Señor te ha permitido estar en un grupo. Les voy a preguntar esto. Hace poco se leyó una cita evangélica, sobre el llamado a los discípulos, ¿no? Creo que fue el domingo pasado, no me recuerdo, pero fue por ahí. Él se fue a orar de noche y en la mañana escogió a los 12. Pónganse a pensar esto, hermanos, un poquito. Como ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? 12. No. No. ¿Ah? 72. Así es, 72. Y de esos 72, él escogió a 12. ¿Cómo se sentiría el resto que no fue escogido? La verdad, humanamente, tal vez triste, tal vez desconsolado. ¿Ya? Y ustedes no forman parte de los 12, ustedes forman parte de todos los discípulos que el Señor ha llamado para estar con Él y para servirle a Él. Siéntanse bendecidos, hermanos. Entonces tienen que asistir a la Eucaristía, darle gracias a Dios por ese privilegio. ¿Ustedes saben cuántos hermanos habemos en tribu? ¿Y cuántos somos predicadores? ¿Y cuántos desean ser predicadores? Y no todos tienen ese privilegio. Pero ahí están sirviendo. Ahí están sirviendo. Porque el cuerpo de Cristo, sea cual sea tu función, es muy importante. Inclusive, hasta el que limpia los baños, hermano. Hasta ese servicio es importante. Y debe de oler rico. Y debe de mantenerse limpio. Una de mis primeras asignaciones en trigo fue los baños. Bienvenido, papayito. Vamos, pues démosle. Pues ni modo, toca. Pero cuando la gente entraba, yo la miraba cuando salía con cara de satisfacción. Ya sea porque se haya desahogado o porque olía rico ese baño, pues lo manteníamos nítido, papel, jabón, trapeábamos. Y muchos de los que servimos ahí tenemos altos cargos en una empresa, pero ahí nos toca. Entonces siéntanse orgullosos y felices y denle gracias a Dios y asistan a su Eucaristía, y cuando les toque estar con el Santísimo, alábenle, adórenlo por lo que les ha dado en la vida. Porque les ha dado mucho. A ti te ha dado 26 años y ya te va a dar novio, no te preocupes. Ya, pobrecito también el otro, ¿verdad? Pero que no sabemos dónde está. Y los que están casados, pues ni modo, fue lo que escogieron. Pero denle gracias a Dios, es lo que hay que hacer. Ya. Entonces, después de que le demos gracias a Dios con el banquete celestial, pues nos van a dar un banquete que nos va a llenar la pancita también, pues. ¿Ya? Entonces, hermanos, si alguno de ustedes acá tiene un resentimiento, tiene algún malestar con el hermano, recuérdense de las palabras del Señor. Si vas a participar en el sacrificio, primero vete y ponte en paz con tú. Así es. Y después ven y dame tu ofrenda. Pongan atención a eso. Y hay algo más. La hermana dijo planificar, ¿verdad? Venga para acá. Miren, pues aquí vamos a llenar esto. Lástima que es poquito tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo. Planificar. ¿Tú has planificado alguna vez? Sí. ¿Qué has planificado? Póngale que cuando empieza el año, ¿ah? Entonces, primero, ¿eres casada? No. ¿Viuda? ¿Soltera? Soltera. ¡Ah, la gran! ¿Aquí no hay hombres? ¿Cuántos años tienes? 35. ¡35 años! ¡Urge que le consigamos! 35. No, gracias, dice. Vale. ¿Qué has planificado? Bueno, pongámosle que cuando empieza el año, yo hago una planificación, ¿va? En lo que es laboralmente y académicamente. Entonces, dentro de mi planificación también está incluido mi presupuesto. Ahí está, muy bien, gracias. Oiga lo que dijo. Dentro de mi planificación, ella tiene metas laborales, académicas, me dijiste que estás estudiando. Auditoría. Jesús María y José. Eso es veneno para muchos. Mi hija es auditora, ya no la soporto. Cuentan todo, nada se les escapa. Imagínense eso. Vaya, pero ella dijo algo muy importante. Planificó laboralmente, planificó académicamente y planificó, ¿qué más? Presupuesto. ¿Y el presupuesto qué significa? Dinero. Ah. ¿Ustedes creen que el aniversario que ustedes van a celebrar no necesita dinero? Ah, necesita pues. ¿Y creen que va a venir el Señor y les va a tirar una alcancía desde arriba? No. Les voy a decir algo que les va a molestar, hermanos. Y si por eso ya no me invitan, lo siento. La gran mayoría de católicos son tacaños, porque ponen su fe en el dinero y no su fe en Dios. Se aferran a los bienes materiales. Ese es un grave problema. Pero si se van con Cash Luna, se van con el hermano Pastor Enríquez, se van con los de la Frater, ahí con gusto van a dar el diezmo, porque van a creer lo que les van a decir, la teología de la prosperidad. Ahora yo les digo algo. ¿A quiénes ha bendecido el Señor en las Sagradas Escrituras? ¿Se recuerdan de aquella viuda que no tenía más que una jarra de harina o de aceite? No me recuerdo, tal vez ustedes se acuerdan. ¿Y qué fue lo que dijo la viuda? Es todo lo que tengo, me va a alcanzar para un día, pero haré un pan y comeremos. ¿Le faltó el aceite a la viuda? ¿Le faltó la harina a la viuda? No. ¿Y ustedes quieren dar una buena impresión a sus invitados? Y peor, se van a poner adornos todos micos, por tacañería, no por otra cosa. ¡A la gran! ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el amor? A ver, piénsenlo, analícenlo. Y así les puedo poner otro ejemplo de las Sagradas Escrituras. Y miren este ejemplo, pues, va relacionado. Estaba Jesús predicando en la montaña. Había mucha gente que le estaba escuchando. De repente Jesús vino, se compadeció de ellos porque sintió que tenían hambre. Y entonces viene y le pregunta a uno de los dos y les dice: ¿qué tienen para comer? Dos peces, si no me equivoco, y un panito, ¿no? Algo así es la cosa. Sí, dos peces y un pan. Pero oigan, ¿qué le dice el atarantado? Despachémoslos porque ya es tarde. ¿Qué dicen ustedes? Yo no tengo, yo no quiero, yo no puedo, apenas me alcanza, lo único que tengo es esto, pero no. Pónganle atención. Entonces viene Jesús, ¿y qué les dice? ¿Qué es lo que hay? Dos panes, dos peces y un pan, tráiganlo. Ahí se muestra el poder de Dios cuando el ser humano trabaja. La fiesta que ustedes están a punto de iniciar necesita un presupuesto. Así que, por favor, hoy no me sale nadie si no se con los bolsillos al revés. Yo salgo primero, eso sí. Ya, porque yo soy invitado. Se los digo. Bueno, ahora veamos. La motivación que a ustedes los mueve, ya lo dijimos. Mostrarse al mundo y demostrarle al mundo que son sencillos, que son humildes, que están con el Señor, etcétera, y quieren mostrar su alegría. Entonces esto los motiva, y la motivación tiene un triple actuar. Oigan esto. Por placer propio de los animales que siguen sus instintos. ¿Están ustedes en ese plan? No, ¿verdad? Ahí sí, no, de plan. Por utilidad propio de las personas inteligentes que no hacen cosas inútiles. ¿Están ustedes en ese plan? Tampoco. No son personas útiles. ¿Ah? No son los brazos del Señor, no son las piernas del Señor, no son el cuerpo de Cristo. Entonces son personas. Son personas útiles, y todos se deben de involucrar, y aquel que no esté involucrado tiene que solicitar que lo involucre. Nosotros allá no nos quedamos nadie sin hacer nada, todos hacemos de todo o algo. Y por último, el otro triplete sería por moralidad, propio de las personas virtuosas que procuran agradar a Dios. ¿Están ustedes en ese plan? Una valiente. Aquel solo dice así, dos valientes. ¿Quieren ustedes agradar a Dios? Bueno, entonces hagámoslo, hermanos. Y la finalidad. Ahora sí voy a preguntar, ya queda poquito. La finalidad. ¿Cuál es la finalidad de este aniversario? Que todo salga bien. Que todo vaya a salir bien. ¿Y tú vas a colaborar para? Para servir. ¿Y lo vas a hacer con gusto? Sí. Muy bien. Démosle un aplauso al hermano. Para que todo salga bien y va a colaborar y lo va a hacer con gusto. Porque así debe de ser. Tú acabas de venir. Ven para acá. ¿Qué edad tienes tú? ¿Casada? No, soltera. ¿Soltera? Híjole, ya van tres. Ven para acá, ¿cuál es? ¿Y trabajas en dónde? Sí, trabajo. ¿En la Megapaca? Sí. Ah, muy bien. Bueno, ¿cuál es la finalidad de este aniversario que está próximo para ustedes? Primero, pues, para agradecerle a Dios por un año más del grupo, y también, pues, para poder evangelizar y traer más hermanos a la comunidad. Muy bien, gracias. ¿Ya vieron? Hay una finalidad. La finalidad del mundo es sentirnos contentos, sentirnos satisfechos, que todos se vayan felices. La finalidad del buen cristiano es la evangelización. Así que, hermanos, ya me están sacando acá, pero vamos con lo siguiente. Oigan esto. William James dijo en una ocasión: siembra una acción y recogerás un hábito. Siembra un hábito y recogerás un carácter. Siembra un carácter y recogerás un destino. Siembra la semilla de la palabra de Dios y recogerás. ¿Qué recoges? Un cristiano más y una salvación para cada uno de ustedes. Así que echarle ganas a esto. Ganas. Apoyar a quien tengan que apoyar en la coordinación, en la, ¿cómo se llama lo otro que me mencionó la hermana? Planificación y en el presupuesto. Y yo tal vez venga a echar un ojo para criticarlos después. Y quiero ver que todo salga bien. Que todo sea excelente, porque no es para agradar a aquel ni aquella, es para agradar a quién, a Dios, porque a Él nos debemos. Pongámonos de pie. En instrumental, por favor. Yo los invito a que cierren sus ojos. Yo no voy a hacer la oración. La oración la van a hacer ustedes. y se van a dejar guiar por las notas musicales y por la palabra. A la luz de tu palabra, Señor, quiero que me ayudes a meditar lo que tú me quieres decir, ahí en lo íntimo de mi corazón. Tú me has puesto en este servicio, en esta comunidad, en esta parroquia, y es porque soy útil para ti. Lléname de tu Santo Espíritu. Lléname, Señor. El motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia. Es tu conciencia quien habla. Es la misma voz de Dios que te habla al oído. Deja que su palabra te inunde. Deja que su palabra te acaricie. Y permite que su misma palabra se vuelva acción en ti. De que nos hemos conducido en el mundo, porque del mundo somos, del mundo venimos, pero no regresamos al mundo, sino vamos buscando la casa de nuestro Creador. Y sobre todo respecto de vosotros, con la sencillez y sinceridad que vienen de Dios. Ese debe ser tu orgullo. Saber que Dios te ha tomado para sí, para que seas sincero, para que seas sencillo, humilde, y que muestres tu alegría a los demás. Y no con la sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios. Hoy más que nada, no debes de olvidar ciertamente estás en el mundo, pero ya no eres del mundo, y que aquí es tu hogar espiritual y fraternal y familiar, y que cada hermano tuyo es un signo del rostro de Cristo, y por lo tanto le tienes que amar y le tienes que perdonar. Gracias, hermano. Dios me bendiga. Gracias. Mis hermanos, gloria a Dios. Un gran aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido esta noche cosas que necesitábamos escuchar. Y es el Señor que nos ha hablado. Gloria a Dios por su palabra. Nos vamos a acomodar y en este momento pues vamos a hacer